Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía, emitimos en el 107.3 y también a través de www.radioutopía.es. Esta tarde, una vez más, ¿no? Ya hemos hablado algunas veces de estos temas, ¿no? Venimos a hablar aquí en la radio de feminismo y también en particular del movimiento por la dignidad de la mujer de la zona norte de Madrid y también de la marcha estatal que va a haber el día 7, el sábado de la semana que viene, contra las violencias machistas. Y para hablar de todo esto que anunciábamos, nos acompañan esta tarde aquí Mónica. Muy buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Encarni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ambas sois de dicho movimiento, que he dicho mal, ¿no? Porque ya he metido la pata nada más empezar. No, no pasa. Corrígeme, por favor, Mónica. No, nada, es simplemente puntualizar que es de Alcosan. Ya nos gustaría ser tan grandes como abarcar toda la zona norte, pero bueno, de momento, y no es poco, que juntamos los dos pueblos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Bueno, si os parece, podemos hacer un poco de recorrido después, al final. Dejámoslo un poco lo de la marcha, ya lo hemos anunciado. La dejamos dicha por si alguien oye este principio, pero no oye el resto, que el próximo sábado, día 7, a las 12 de la mañana, delante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ¿no? Va a haber una manifestación en contra, una marcha estatal en contra de las violencias, luego aclaramos esto, ¿no? También machistas, ¿vale? Pero si queréis, podemos empezar hablando de vosotras, ¿no? De vuestro movimiento, que también se ha dado en llamar, lo llamáis también Dignimujer, así un poco por decir una palabra un poco más corta, ¿no? Que aquello de movimiento por la dignidad de la mujer es muy largo, pero me gusta a mí que la palabra dignidad esté en el nombre de un movimiento, ¿no? Muchas veces esa es una palabra olvidada, ¿no? Sí. Bueno, este movimiento nació hace ya casi 2 años por la catastrófica nuncia que hizo el ministro Gallardón desde el Ministerio de Defensa, de Justicia, en el que entendíamos que se iba a criminalizar la mujer cuando se iba a sacar una reforma de la ley del aborto. No entendíamos muy bien por qué venía desde el Ministerio de Justicia y no desde el Ministerio de Sanidad, como siempre han venido haciendo estas reformas a mejor o a peor. Nos confluimos un grupo de mujeres y a raíz de esta idea pues hemos ido desarrollando distintos actos y manifestaciones, encuentros, charlas, coloquios y talleres, pues también para acercar mucho más a la sociedad lo que es el feminismo, que tan diagnosticado está hoy en día, gracias al neoliberalismo. Sí, gracias también a la propaganda que hay en contra, ¿no? De todos los movimientos de liberación en general. concretamente también por el machismo, ¿no? Quizá podrías contar un poquito qué cosas habéis venido haciendo, o sea, por resumir un poquito vuestra actividad, ¿lleváis cuánto tiempo aproximadamente? ¿Qué serán, 3 años? No, 2 años. Iniciamos la marcha el 15 de enero del 2014, o sea que ya vamos para 2 años, y a raíz de este tema que os hemos comentado. Y entonces empezamos a hacer, hubo una manifestación bastante grande acerca de este tema y entonces, bueno, pues convocamos a, desde aquí, desde Alcosanse, hicimos ahí un buen núcleo de gente para ir a la manifestación de Madrid. Luego, a raíz de ahí, hemos ido haciendo distintos performances un poco fuera de la ley, quiero decir, sin pedir ningún permiso ni nada, haciendo pues como un poco aquí a matacaballo en la calle, nos tumbábamos, por ejemplo, pues hubo una muy, muy fuerte y que llamó mucho la atención, que fue ahí en la confluencia de entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, nos tumbamos unas cuantas mujeres en el suelo, vestidas, bueno, tapadas con sábanas, y una compañera iba explicando que cada una de ellas había muerto por una causa distinta porque no podía abortar, ¿no? Gracias, si la ley entraba en vigor, que la que proponía Gallardón, bueno, pues lo más fácil es que cada una, porque el aborto, quiero decir, no es nada deseado, pero si tienes que ejecutarlo, lo va a suceder igualmente por mucha ley que haya. Entonces, pues si hubiera abortos clandestinos, ¿qué es lo que sucedería? Evidentemente, bueno, pues desde que te abortas con una percha hasta, bueno, pues me tiro por una escalera a ver si se me va este problema o esta situación que se genera, pues bueno, pues lo estuvimos ahí un poco manifestando. No somos, quiero decir, esto del tema del aborto no es en contra de la vida, es simplemente sucede en una serie de circunstancias, o porque no puedas tener, acarrear con ese hijo, pues por la situación económica que hoy en día es tan grave, y que, bueno, pues te puede ocurrir que en un momento dado tengas una o a lo mejor hayas ido buscando ese hijo y al día siguiente te echan del trabajo, que ha sucedido tantísimas veces, Entonces, no es en contra de la vida, sino es que esa vida tenga una cierta dignidad. Si una familia no puede acarrear con la manutención de esa criatura, es inconcebible traer más vidas a este mundo. Y bueno, pues la ley ahora mismo de plazos es una cosa de libertad, ¿no? Efectivamente. Y de hecho está demostrado que ahora mismo con la ley de plazos que existe, no hay más abortos que había antes. O sea, de hecho, ha disminuido en un tanto por ciento no muy grande, pero eso significa que la ley actual, aunque es mejorable, no hace falta reformarla porque no es una inmensa mayoría de gente que está abortando. Creo que, bueno, pues fue una propuesta lanzada muy populista, muy de estilo del Partido Popular, y bueno, pero sí que hubo un cambio legislativo, a pesar de que al final se retiró el proyecto global, ¿no? Sí ha habido un pequeño cambio en una reforma de la ley, ¿no? Bueno, con respecto en cuestión de las chavalas de 16, 17 años. Sí, exactamente, que tienen que pedirle permiso a sus padres para poder abortar. Claro, ayer leyendo un poquito sobre todo esto, veía alguna viñeta en la que se anunciaba también, o se explicaba que a lo mejor resulta que ese padre es el padre también, porque hay una violación familiar que ocurre también, por ejemplo, hablando de casos muy extremos, ¿no? Pero que se pueden dar, ¿no? Pues es que además es que las luego tiras de hemeroteca o de todas las exposiciones que han hecho pues personas del Grupo Popular, y lo que alegaban es que claro, que esta chavala pues que tenía que contar con sus padres, que tenía que bueno, pues que comunicarse con ellos, pero oiga, vamos a ver, si ustedes tienen un problema de comunicación con sus hijos, no se debe a que su hija esté embarazada. Si su hija no tiene comunicación con usted, por mucho que vaya a sacar una ley, lo único a lo mejor que puede acarrear es un problema, como bien dices, porque puede ser que su padre la haya violado, o simplemente que venga de una casa en la que no haya ese tipo de comunicación y que la acarree es un problema añadido a esa chavala. De hecho, los datos, vamos, de menores, bueno, de chicas de 16 a 17 años que abortan, es que también es un tanto por ciento muy ridículo. O sea, que es que volvemos otra vez, creo que pues para atraer a esas clases muy conservadoras de este electorado, de este grupo, pues bueno, pues que lanzan este tipo de misivas a cambio de otras cosas, me imagino. Luego también uno de los momentos que yo no puedo estar, pero sí que me entré, fue vuestras jornadas de mesas redondas, ¿no? Y de y de charlas, ¿no? Que hubo más o menos hace un año, ¿puede ser? Sí, sí, así es. Intentamos por todos los medios, dentro de que cada vez esperamos haya más difusión, pues dentro de que somos un grupo muy pequeño, trabajamos en muchas cosas, lo que hacemos es organizar en lo posible actividades abiertas, por supuesto, a todo el mundo. Esto es un movimiento que está abierto a hombres y mujeres, que uh-huh. mucha gente se equivoca y oye lo de mujer o dignimujer y piensa que es un tema de mujeres, y en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos organizado diferentes actividades dentro de nuestras posibilidades para hacer participar a todo el que tenga el más mínimo interés y quiera pasarse. Y entonces, bueno, se trata de compartir experiencias, de conocer los problemas que puedan tener específicamente las mujeres por el hecho de ser mujeres. Aquí hemos estado hablando hace un momento del aborto y de por lo que surgió el movimiento, uh-huh. pero desde luego no es el único tema ni monográfico. Aquí lo que defendemos, como el nombre dice, es la dignidad de la mujer, ¿no? Entonces eso abarca muchas cosas y bueno, pues hemos organizado encuentros con gente joven, con gente más mayor, con gente interesada pues en contar sus pequeñas o grandes historias y bueno, también allí donde ha ido surgiendo, pues como esto que ha comentado Mónica sobre las performances en la calle, que bueno, que llaman bastante la atención. También estuvimos, hemos estado un tiempo cuando se han dado muertes seguidas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, es decir, muertes por machismo, por violencias machistas, que es de lo que después hablaremos. Uh-huh. Pues en alguna ocasión lo que hemos hecho es reunirnos también en la calle. Con pues todas las que hemos podido se convoca y todo el mundo que se quiere adherir lo hace, de hecho así fue, y tanto en la plaza del Ayuntamiento de Alcobendas, por ejemplo, como en la puerta de el Centro Pablo Iglesias, el uh-huh. Centro Cultural Pablo Iglesias, estuvimos unas cuantas. Es muy triste, son 5 minutos como mucho, pero bueno, pues cada una llevó su vela o varias velitas, las encendimos en la calle, hicimos un círculo. Por un crimen machista que ocurrió en Alcobendas, si no sí, recuerdo mal. Sí, exactamente, sí. Exactamente, aunque no solo por ese crimen, por supuesto, pero que, y no da el tiempo para poder estar haciendo lo mismo cada vez que matan a alguien, porque desde luego las cifras son, para mi gusto, para mi opinión, aterradoras, claro. Uh-huh. ¿Vosotras percibisteis la necesidad de montar un grupo como este para reivindicar la necesidad, o sea, la dignidad, perdón, de las mujeres? Es que, ¿o en qué sentido lo fue? ¿Cómo, en qué notabais, no? Lo gestamos, ya te digo, a raíz del tema de la ley del aborto, fue cuando nos indignamos muchísimo y veníamos, es un grupo de mujeres de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, y fue cuando se nos saltaron todas las alertas. Yo había una compañera también allí que es médica y bueno, pues así entre todas un poco hablando, con Eva también, bueno, pues distintas compañeras de ahí de esa plataforma, pues era como de, pero vamos a ver, y aquí no hay nada que nosotras nos podamos agarrar, y buscando así un poco, la verdad que movimientos feministas no hay. ¿Te refieres en la zona nuestra, en la zona del norte? Sí, tanto Alcobendas como en Sanse. O sea, como tales, quiero decir, que sí que tienes la Asociación de Empresarias de Mujeres Empresarias de Alcobendas, pero como movimiento feminista reivindicativo de los derechos de las mujeres, no hay. Y entonces, bueno, pues como al no haber y éramos un grupo potente de mujeres y también de hombres, pues empezamos a raíz de ahí. Luego, claro, han venido sucediendo distintas cosas y a lo largo de este tiempo, de estos meses, ya vamos para 2 años, pues van sucediendo acontecimientos como la triste noticia de esta mujer que fue asesinada, se encontró en el aparcamiento de Valde las Fuentes, dentro de su coche, y fue brutalmente asesinada por su expareja. Luego, pues eso, lo que comentaba Encarni, a lo que tú te referías, hicimos, porque nos parece muy importante, acercar a la sociedad civil qué es el feminismo. Porque hicimos eso, los talleres por la igualdad de género. No quisimos llamarlo feminismo para no asustar a nadie. Entonces, es muy triste, pero muchas veces tenemos que articular palabras mucho más amables, entre comillas, para que no se nos vea como un grupo de locas, que tú fíjate lo locas que estamos, que lo que queremos es que tengamos los mismos derechos que el resto de las personas o del género masculino. Entonces, por ejemplo, en este taller lo que sí que estuvimos comentando era por qué el feminismo, por qué existe feminismo y el papel que juega la mujer actual dentro del feminismo. También hablamos de un tema muy importante, que es el patriarcado, que la sociedad en general, o sea, quiere decir que vivimos en una sociedad que el patriarcado es una losa que cae sobre nuestras cabezas, y luego daremos ahí un poco un repaso de lo invisible que se hace este tipo y sutil que llega a todas nosotras y que lo tenemos muy normalizado. Y muchas mujeres, cuando hablas de feminismo, te dicen que si es lo contrario del machismo o que si te dedicas eso a ir en tetas al Congreso. Las propias mujeres. Sí, sí. Entonces, bueno, pues la invisibilización acerca, o la denostación gracias al neoliberalismo, que bueno, pues por ser una parte muy importante, o sea, daros cuenta que dentro del tanto por ciento que hay de mujeres y de hombres, las mujeres somos un 51% en cuestión de la población uh-huh. mundial frente a los hombres. Uh-huh. Quiero decir, por votación, dijéramos, tendríamos mayoría. Quiero decir que si nos pusiéramos todos juntas muy de acuerdo en muchos temas, que gracias a... Bueno, pues las nuevas conciencias que se están tomando y las reivindicaciones sociales que se están llevando a cabo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, esto está tomando cada vez más fuerza. Pero sí que ha habido una época de la historia en la que se han ido apartando y dejando a un lado porque estaba adquiriendo una gran inercia y potencia. Y claro, si las mujeres conseguimos por lo menos una parte dentro de, por ejemplo, del sistema de cuidados, que haya una facilitación por parte del Estado de dar unas ciertas ayudas y que todos podamos tener una vida mucho más digna. Claro, esto supondría un montante grande al gobierno, ¿no? Que tendría que salir dentro de unos impuestos o de las arcas del Estado. Porque si nosotras tenemos los mismos derechos que los hombres, ¿quién iba a cuidar de los niños? ¿Quién iba a cuidar de los mayores? ¿Quién iba a realizar una serie de cuidados que hoy en día pues no se plantean mucho? Porque por norma general la mujer en un mismo puesto de trabajo que el hombre suele cobrar bastante menos. Cuando hay que prescindir de uno de los dos sueldos, evidentemente es el menor. Ese siempre suele ser el de la mujer y ya, por ende, es la que te cuidas, te haces cargo de la uh-huh. familia o de la persona mayor. Uh-huh. Entonces, estos talleres lo que hacen es hacer llegar a las personas qué es lo que la situación en la que estamos, y que no nos engañemos, que es que nos están poniendo un halo muy opaco delante de nuestras narices para que no nos demos cuenta de que nos están utilizando a costa de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Uh-huh. También, bueno, una parte también importante que hablamos en esos talleres es el micromachismo, que es otra parte muy invisible del feminismo, bueno, del patriarcado, del machismo en sí, ¿no? Uh-huh. Esto del micromachismo, decía uno de vuestros ponentes, Raúl Rojas, ¿no? Que también estuvo aquí en el programa, que claro, que no le gustaba el nombre mucho, ¿no? Porque parece que es una cosa muy pequeñita, micromachismos, cuando realmente son graves problemas, ¿no? ¿Tienes por ahí, mira, es que si a lo mejor lo puedes ir buscando, lo de qué no es el feminismo? Yo, si queréis, mientras tanto, yo os pregunto, o ya, como queráis. Sí, mira, lo tenemos aquí para un poco como ayuda. ¿Qué no es el feminismo? Porque hay mucha confusión, como decimos, entre la gente. Exactamente. Es como muy normal, ¿eh? Y esto es una confusión que no tiene que ver con que seas hombre o seas mujer. Es decir, esto que os voy a... No, perdóname, ni con que seas tonto ni con que seas listo. No, en absoluto. Con que has recibido una información interesada, véase propaganda, ¿no? Por parte de los medios de comunicación y por parte de los poderes. Exactamente. Esto forma parte un poco de cierta cultura, ¿eh? Esto lo llevamos arrastrando porque, como decía mi compañera, por culpa de que el mundo está organizado bajo un sistema patriarcal totalmente, pues ¿qué ocurre? Que esta cultura equivocada, que seguramente alguien se aprovecha de ella, al final es ignorancia, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha gente que está equivocada y piensa que, pues eso, que el feminismo es un movimiento que defienden mujeres que están medio locas todas, que no tienen nada que hacer, o que van en contra del hombre, o que quieren mandar, y ya está, yo quiero mandar en el mundo porque soy mujer, ¿no? Entonces, bueno, muy breve, para que se tengan así unas pequeñas pautas de errores que se cometen, ¿no? Y cosas que no son, os voy a decir lo que no es feminismo. Uh-huh. Entonces, el feminismo no es lo contrario del machismo. No es una lucha contra el hombre. No es una lucha solo de mujeres. No es un movimiento excluyente. No es un movimiento ni un invento nuevo. No es una moda ni una tendencia. No es represión, es liberación. No es una lucha de mujeres frustradas. No es una lucha del pasado. Son cosas, conceptos más o menos fáciles, pero son cosas que surgen muy a menudo. O sea, esto, todo esto que acabamos de leer no es, de verdad, no, esto no es el feminismo. El feminismo lo único que pretende es que lleguemos a un momento en el que la mujer tenga exactamente, y no en el papel, exactamente los mismos derechos que tiene el hombre. Somos todos personas y debemos todos de tener los mismos derechos y además en la práctica también. O sea, ella, por ejemplo, ha comentado el tema de los sueldos y, claro, la sociedad, ¿hasta qué punto la sociedad es machista, totalmente machista? Aunque mucha gente yo tengo que oír que me dice, pero ¿cómo? Si tú tienes los mismos derechos, ¿qué no tienes los mismos derechos que yo? Yo tengo derecho al trabajo, tú también. Yo tengo derecho a la vivienda, tú también. Yo tengo, sí, sí, lo que tú quieras. Pero fíjate cómo está montada la sociedad, que hasta ahora la sociedad no se plantea o no se ha llegado a plantear muy en serio que tenemos un problema muy gordo. Y más ahora que la población va envejeciendo, que es lo que hablaba mi compañera del sistema de cuidados. Estamos acostumbrados, todos, todas, a que en esta sociedad, si hace falta que en un núcleo familiar, sea el que sea, hay alguien que cae enfermo crónico permanentemente, ah, pues mira, es que no hay dinero suficiente para tener a esta persona permanentemente en un sitio con profesionales que le cuiden. O si una persona anciana, mayor, ocurre lo mismo, no puede vivir ya sola, la familia se hace cargo, una parte de la familia, un núcleo familiar. ¿Qué ocurre en todos estos casos? Siempre hay una mujer que se tiene que hacer cargo, que se hace cargo, por unas circunstancias o por otras. Simplemente la sociedad no ha llegado a encontrar que eso es una necesidad imperiosa, el cubrir eso. ¿Por qué? Porque como tampoco los sueldos son iguales, luego no tenemos los mismos derechos, hablo de empresas privadas. Claro. Yo tengo un trabajo y resulta que mi compañero hace lo mismo que yo, pero gana más. Mi compañero tendrá a su esposa o a su pareja viviendo en un núcleo familiar con dos hijos, pero como la esposa va a ganar menos dinero, en un tanto por ciento bastante elevado de los casos, a la hora de que se les plantee la necesidad de más sueldo, de más dinero para cuidar a una persona mayor o para atender a un enfermo en la familia, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer? Ah, pues uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Tú te quedas, cuidas, te haces cargo y con mi sueldo tiramos. ¿Qué sueldo? El del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cobra más. Conclusión, ella depende de él. Exactamente. ¿No? Pero una cosa, has dicho algo que me parece interesante e importante, ¿no? Has dicho, sobre el papel tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad que formalmente sí es igualitaria, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, para las personas de este país, quiero decir, porque no nos vamos a ir ahora a hablar de lo que pase en un país africano, ¿no? No, si bastante aquí tenemos ya. O sea, quiero decir, en nuestro entorno. Por eso. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que percibís en vuestra vida, como mujeres, ¿no? Pues, bueno, mira. Luego hablamos, si queréis, de esa punta del iceberg, que es los asesinatos machistas, ¿no? Pero así, en vuestro día a día o en vuestra trayectoria vital, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que habéis tenido que afrontar? Pues mira, te encuentras continuamente con el típico anuncio que te pone a la mujer como un objeto, la cosificación de la mujer, el hecho que, y sobre todo en las clases más conservadoras, que la mujer está destinada a criar hijos. Las mujeres que no tenemos hijos porque lo hemos decidido así, no tener hijos, parece como que somos, y hoy en día, y no estoy hablando ya fuera, dentro de las creencias religiosas, como que tienes un problema. Nadie te quiere o tú no quieres bien porque no quieres ser madre, no estás completa como mujer. Eso está muy normalizado dentro de la sociedad. A la hora de caminar por la calle y encontrarte con, bueno, que tienen todo el derecho de decirte cualquier cosa porque lleves una minifalda, ya te asusta el hecho de que en una sociedad no puedas ir libremente o expresarte libremente como tú quieras porque vas a ser juzgada y vas a estar marcada o por el miedo de que alguien te tenga la libertad de que te pueda seguir hasta tu coche en un tono amenazante, ¿no? Y vayas con miedo por la calle. Uh-huh. El tema del aborto. El aborto simplemente, o sea, no tenemos la libertad de decidir si queremos o no queremos seguir adelante con esa situación. Y no es un periplo el tema del aborto que una mujer quiera, desee y le haga, quiero decir, no feliz, pero vamos, que sea agradable en ninguno de los casos. En fin, hay tantos puntos en los que la mujer nos sentimos menospreciada, menos valorada. De hecho, cuando nosotras, aparte de nuestro movimiento, que bueno, nuestro movimiento es algo que se respeta y se cuida mucho, el escucharnos y el que cada uno, ya sea hombre o mujer, tiene su turno de palabra y es tan importante lo que puedan decir, pero formamos parte de otros movimientos y te encuentras que cuando una mujer habla, y te hablo pues de reuniones que pueden ser más o menos numerosas, pero el hecho de que una mujer hable es tono de comidilla o que se hacen corrillos o no se presta la misma atención o se da la misma importancia. Un hombre puede estar repitiendo y diciendo tonterías que a lo mejor no sabe ni de lo que está hablando, pero por el hecho de ser un hombre, poner la voz ronca y hablar con autoridad, se le da mucha más credibilidad que a la mujer. Es continuamente los mínimos o máximos exponentes que nos tenemos que afrontar día a día las mujeres. Muy bien. Pues, podríamos seguir. Si no, me parece. Luego, claro. Has empezado y no acabas, está claro. Es que ser mujer es complicado. Uh-huh. Y bueno, lo que estábamos comentando... Es que perdóname, Mónica, es que a mí eso... por suerte, por desgracia, yo no lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Ojo, que los hombres tenéis también otro papel, o sea, que el rol, sí. Exactamente, el rol que nos han destinado de tú porque eres hombre tienes la obligación, el cabeza de familia que antes se hablaba, de mantener la familia, no. De esa responsabilidad que se os asigna, sí, no, es brutal. Y otras más que te podía decir también. Claro, efectivamente. Eso dentro también del feminismo. O sea, sí. Es que antes no lo he dicho porque no ha tiempo, no ha habido momento, pero es verdad que el feminismo no es una lucha favorable a la mujer, sino a la humanidad. Exactamente. A la igualdad de derechos. A la igualdad entre hombres y mujeres. A todos los hombres les beneficia el feminismo, uh-huh. Creo. Bueno, a todos no. A los poquitos que mandan, no. Porque, a los machunos, no. No, el problema está es que en la jerarquización, ¿no? Y en el sistema que hay de dominio de unas clases por otras, los de arriba al final son un tío, ¿eh? Uh-huh. Bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de música para que luego, a la vuelta de esta canción, que nos va a servir un poco de presentación, hablemos de violencia, de violencias y de la marcha del sábado que viene. Bebe malo. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el palo para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. Bueno, muy, muy clara, ¿no? La letra de la canción, desde luego, ¿no? Muy, muy interesante, gracias por proponerla. Y podríamos hablar, si os parece, del tema que trata, ¿no? La marcha del sábado, del día 7 de noviembre por la mañana a las 12 de la mañana, al Ministerio de Sanidad, ¿no? Que es la violencia, violencia machista, ¿no? Violencias. En plural. Plural. ¿En plural por qué? Pues porque hay muchas formas de violencias. No solamente es una violencia, la visible, el asesinato, ¿no? La agresión física, la violación, la amenaza, el grito, el insulto, no. Hay muchas y hay muchas otras tantas invisibles, como hemos comentado antes, muy sutiles, como es el humor, el control, ¿no? Que se ejerce sobre la mujer. Hablabas de iceberg, ¿no? O sea, un poco el símil del iceberg, que nos puede servir para entender que decíais, ¿no? Que la cúspide de ese, lo que se ve, lo que todo el mundo le criticaría, ¿no? Es la violencia, los asesinatos, pero que luego para soportar esa estructura hay otros elementos como son los que estás mencionando, ¿no? Sí, hay una forma, pues lo comentábamos, muy visible, que todo el mundo rechaza, obviamente, que es el, pues eso, la agresión física, el asesinato. Recordamos el profesor Akel Neira, ¿no? Que se enfrentó contra este energúmeno que estaba, bueno, pues conocemos el caso y es algo muy esperpéntico. Y que ha muerto hace poco, por cierto, el profesor este, ¿eh? Sí, digamos, sí. Pues, pero bueno, que ahí, bueno, fue muy mediático, pero creo que también es una forma, o sea, dentro del periplo que te puedes meter dentro de un hogar que tiene violencia machista. Le defiendes, no le defiendes, no es que no era una cosa puntual, no es que luego me pegaba, no es que no, algo muy, muy enrevesado, ¿no? Y eso quiere decir que toda la sociedad ataca, todo el mundo está de acuerdo que se está en contra de las agresiones, de la violencia. Pero claro, como bien decías, todo eso no llega porque sí. Hay luego unas formas muy, muy sutiles y que son invisibles que están en esto de la publicidad. Si os fijáis dentro de las vallas, en las vallas publicitarias, bajo las grandes marcas, te ves una mujer que poco más o menos aparece muchas veces como pues, borracha, con ojerosa, porque se lleva lo andrógino, que la mujer, bueno, pues que no se percata uno muy bien, o muy cosificada, ¿no? Que parece pues un adorno de Navidad, llena de oro, de luces, de brillos, pero siempre pues eso, como muy cosificada, muy adornada. Sin embargo, la publicidad masculina aparecen pues como unos superhéroes. Eso hay, si buscáis un poquito en YouTube, hay un experimento, un estudio, ¿no? Que es sociológico, que hacen con unos niños. Y los niños es que es como una ventana muy, muy transparente, ¿no? Muy abierta de lo que ellos ven. Aparecían distintas marcas con distintas publicidades y efectivamente, o sea, cuando preguntaban por las mujeres, pues eso parece que está drogada y demás, y sin embargo los hombres siempre es un alto ejecutivo, es un héroe, parece que está, se va a apoderar del mundo, y si lo visión, seguro que si alguna imagen se os viene a la cabeza, pues hay un tío con un traje y con un porte muy poderoso. Eso es la publicidad y eso es lo invisible, y gracias a todo ese tipo de sutilezas, ¿no? Del lenguaje sexista, cuando utilizamos pues palabras de por sí, sí hay un poco algunas connotadas, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, iba, es que me iba a poner un ejemplo, pero ahora mismo no me viene ninguno, pero vamos, estamos llenos de ejemplos. O como cuando te anulan, ¿no? De, pues eso, cuando vas a pedir la palabra o vas a pedir un turno de voz en una reunión, pues parece como que estás invisible, ¿no? Que ajá, tienes que hacerte mucho más notar y parece que estás todo el día enfadada porque es que, oiga, que no me hace usted ni caso, porque es que la forma amable se me ha acabado gracias a que estamos muy invisibles. Uh-huh. Luego hay otras que son un poco más explícitas, que es el, pues el chantaje emocional que muchas mujeres padecen en sus, uh-huh, en sus parejas, ¿no? Si me quieres, no me dejes, o si me dejas, me no puedo vivir sin ti, o me voy a suicidar, en los casos más extremos, y eso existe, ese chantaje. O si no cenas conmigo, no ceno, no como. No. Esas formas son un poquito más explícitas, pero entran dentro del marco invisible. O la humillación y el desprecio, la culpabilización de la mujer. De pues los niños no han cenado porque como no estabas tú en casa, o sea, admisión de esos roles que tenemos las mujeres per se. Todo este tipo de cositas y de pequeños rasgos de menos a más van a llegar luego pues a unas situaciones que el hombre, el maltratador, se ve mucho más empoderado y al final termina pues un día con un bofetón y luego al tiempo, pues desgraciadamente, con la fecha que tenemos hoy en día, el macabro goteo que hemos venido viendo todo este verano, ha sido brutal, que al fecha de hoy son 79 asesinatos, entre ellos pues niños que han sido víctimas de una del asesinato, de la agresión, del machismo violento que han padecido por manos de sus parejas o de las exparejas de sus madres. Uh-huh. Tiene que ver, supongo, con el tema de la posesión o de la posesividad, ¿no? Sí, eso forma parte de todo lo que ha dicho ella, como la sociedad, la cultura que se viene arrastrando, la tradición, el no visibilizarlo, el que nunca se haya tenido interés en atajar esto desde la educación, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, pues eso lleva a una serie de cosas, se van acumulando hasta que se supone, nosotros no estamos dando por hecho que el hecho de ser un hombre signifique ser un maltratador, o sea, esto no es esto, no se trata de esto, se trata de que hay toda una parafernalia de detalles, detallitos y detallazos en nuestra vida cotidiana que hacen ver o creer a algunos hombres. Parece, además, últimamente que cada vez más, o sea, esto a mí me parece terrible, ¿no? Hacen ver a algunos hombres, no aceptan para nada que sea la mujer la que tome las riendas de su vida. Para ellos significa pareja igual a mía. Yo hago lo que quiero. Mientras que esa persona se adapta a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta en casi todos los aspectos, aquí no hay ningún problema. Entre comillas, ¿eh? Porque esto lo digo entre comillas porque a veces... Claro. Aún así, los hay. Claro, no, y no hay ningún problema, a lo mejor puntual de violencia, pero hay un problema de base en esa forma claro, de relación. Claro, no, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que este tipo de personas, este tipo de hombres, se creen con el derecho a la propiedad de otra persona. Y como, digamos que la sociedad, desgraciadamente, está así montada, es decir, no es tan grave o no se ve tanto o no se visibiliza tanto, salvo, como decía Mónica anteriormente, ¿no? No, tú no vas por la calle dando leches a otra persona, uh-huh, ni machista ni por ningún otro motivo. Eso ya la sociedad lo condena, vale. Pero tú dentro de tu casa o en el bar o en no sé dónde, tú estás con otras personas que en cierta manera aceptan, aguantan, asumen que hay un tipo de violencia mucho menos visible, pues como eso, los desprecios en el lenguaje. Yo tengo muchos ejemplos que vamos, de gente conocida, gente mía conocida, algunos más íntimos, menos íntimos, que en un entorno en el que todos aparentemente somos iguales, con estas edades, todos trabajando, de repente salen conversaciones y, pero ¿tú qué dices? Si tú te vas a pasear a la oficina, así... O sea, como que el trabajo de la mujer no tiene mucha importancia, lo hace porque quiere, o como decía mi compañera, ese invento que no sé de dónde viene, que muchas mujeres aún asumen o no son conscientes de por qué la sociedad las maltrata cuando no tienen hijos. Si una persona decide no tener un hijo voluntariamente, esa persona es mujer, ya se le pone una etiqueta. Si un hombre... hace lo mismo, ¿no? Decide no tener hijos, no tener una pareja estable, no casarse, no. Fíjate qué vividor ¿no? No. Eso son uh-huh. cosas del uh-huh. lenguaje también. Uh-huh. Una cosa, has mencionado la expresión cada vez más. Tengo una duda. Si, porque siempre se suele decir, no, es que antes lo había también, ¿no? Se llamaba posiblemente aquello del crimen pasional, no sé qué. De honor. O de honor, ¿no? Bueno, sí, posiblemente también. Sí. O el crimen pasional también se llamaba, ¿no? Y es que ahora salen a los medios de comunicación, ¿no? Pero tú estás apuntando otro motivo, ¿no? Que es el de que ante la rebeldía, ¿no? de las mujeres, ante la situación que les ha tocado vivir, la reacción machista es violenta. ¿Cuál creéis que es un poco realmente el fondo de la cuestión? Bueno, es que para mí eso es un poco peligroso, ¿eh? Tocar ese tema, que sí, que en mi vida también ha salido eso. Depende de cómo se oriente, puede resultar un poco peligroso, porque quien lo recepciona, ¿no? Quien lo recibe, igual encuentra argumentos que no tenía, ¿no? Es decir, yo hace poco en conversaciones también me ha pasado pues lo típico. Esto pasa de toda la vida, cosa que, aunque fuera verdad, a mí me da igual que pase de toda la vida, quiero decir. De toda la vida es como si me dices, antes crucificaban a la gente y ahora no. O sea, quiero decir, ¿qué me estás contando con que eso es toda la vida? A mí no me sirve. Pero aunque eso fuera así, ¿vale? Esta gente argumenta toda la vida, pero como ahora sale en los medios, ahora parece que hay más, ¿no? O antes se maltrataba a la mujer, pero no se la mataba. Ahora se la mata. Eso lo he oído yo también. Bueno, mira, a mí esas cifras, sinceramente, no me interesan. No sé si ahora se mata más, se mata menos, pero lo que no voy a hacer, desde luego, es plantearme ni por asomo que ahora se mata más porque la mujer se rebela. O sea, eso me parece feo, peligroso, ¿vale? Porque estamos en una sociedad que aparentemente, ¿vale? Debería ser así, es suficientemente inteligente y va suficientemente avanzada como no para no plantearse ese tema. Sin embargo, sí debe plantearse que estamos hablando de muertes. O sea, es mucho más profundo y más complicado, muy complejo. Hablar de todo lo que hay detrás llevaría más tiempo. Pero desde luego es que estamos hablando de personas que mueren por el único motivo de ser mujeres. Es que esto es muy fuerte. A mí me da igual que se rebelen, que no se rebelen, faltaría más. No, y lo que es inadmisible es que el gobierno, o sea, quiero decir, en el año 2016, que vamos a entrar ya, que las políticas sociales que existen, los recortes, la mayor parte se las hayan recibido las víctimas de violencia machista, que haya 79 asesinatos hoy en día en este país y que el gobierno en cuestión ahora mismo esté mirando hacia otro lado. El motivo de las marchas es este. O sea, por favor, oiga, tenemos que salir a la calle a decir que es que hay asesinatos, que la prensa además lo tildan, la mayoría muchas veces nos cuesta publicar en nuestra página de Facebook, Dini Mujer, la podéis encontrar en Facebook, nos cuesta muchísimo encontrar muchas veces un artículo en el que diga asesinada con todas sus letras. Es que no, pasaba por allí, es que muere a manos de... No, ¿muere de qué? Sí, de... que no esquivo el cuchillo. No, claro. Bueno, es un tema que es interesante, ¿no? ¿Creéis que ha mejorado entonces, ¿no? Un poco el tratamiento en los medios o no? Sinceramente, yo pienso que no. A lo mejor que soy muy inconformista. Pienso que no. Pienso que puntualmente, cuando se hace mucha fuerza, como se está haciendo, y se sale más a la calle, se protesta, y bueno, pues como ahora, por ejemplo, que estamos aquí hablando, ¿no? Es posible que algunos medios puntualmente parezca un atisbo de, ah, pues mira, este titular es distinto, mira, aquí han cambiado un poco, pero al día siguiente vuelves a encontrarte lo mismo. Quiero decir, para mí, no. O sea, no. Existen algunos medios que están impregnados de feminismo o de conciencia un poquito feminista, por ejemplo, el diario .es, ¿no? Algunos sí. Desgraciadamente, pocos. Pero parece como que está en boga el tema. Quiero decir, ¿os acordáis hace unos años que es que todos los días salía un perro que había mordido a alguien? Y ahora ya no muere ningún perro a nadie. O sea, ya no oímos ningún caso de estos. O como los accidentes de tráfico, una época que es que era, bueno, o sea, días y venga. Y siguen existiendo esos. Y yo creo que muchas veces los medios de comunicación cogen un tema y no lo sé, también detrás de ellos muchas veces, hablo de las grandes cadenas mediáticas, muchas veces detrás de ellos hay muchos intereses políticos y bueno, pues quizás a lo mejor sea el tema en boga. Pero desde luego lo que es real es que se reclama y reclamamos desde el movimiento feminista, que la coordinadora de Madrid, que es la que ha convocado las marchas, lo que exigimos es que haya unas políticas sociales firmes, de que haya una alternativa habitacional real y ya, de que haya una protección. Las mujeres que han sufrido violencia machista. Efectivamente, de que haya una agilidad tanto de los servicios sociales que tienen que percibir estas víctimas, que no se las trate como que me han robado, me han atracado en la calle, que también, que no hay que desnostar, pero que quiero decir que el problema lo tienen dentro de su casa, que las circunstancias que tienen no pueden salir de su casa y que el asesino y el verdugo lo tienen en la cama durmiendo con él. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si os parece las marchas, nos queda muy poquito tiempo y a lo mejor deberíamos concentrarnos ahí, ¿no? Es una marcha estatal, viene gente de toda España. Se convoca, como hemos dicho ya, el día 7, sábado por la mañana de la semana que viene, delante del Ministerio de Sanidad, que está en Paseo de la Castellana, sino... No, el Paseo del Prado. Paseo del Prado. 18. Y lo convocan decenas, incluso diría que un par de centenas de movimientos, de agrupaciones feministas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Se adhieren a la convocatoria. Se adhieren a la convocatoria, ¿no? Muchos movimientos, uh-huh. Sí. Entre ellos, vosotras, ¿no? Dignimujer, efectivamente. Muy bien. Hay una nota de prensa que a lo mejor resume un poquito, no sé si la tenéis ahí a mano para leerla. Uh-huh. Podemos leerla si queréis. Bueno, os la leo literal. Y es: el movimiento feminista convoca para el día 7 de noviembre de 2015 la marcha estatal contra las violencias machistas en Madrid. La gran movilización dará comienzo frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las 12 de la mañana, finalizando en la Plaza de España. Convocamos a toda la ciudadanía y a la sociedad civil a que se unan a la protesta. Desde el movimiento feminista nos estamos movilizando en cada territorio del Estado español mediante asambleas y encuentros donde vamos fijando las acciones y las estrategias de cara a la marcha. Están confirmadas las participaciones de las 17 comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para la histórica jornada de protesta contra las violencias machistas. A nivel estatal, hemos realizado 3 encuentros donde se ha consensuado la estrategia a seguir a nivel nacional. Los principales acuerdos alcanzados hasta la fecha son: convoca el movimiento feminista. Exigimos que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado. Moción al pleno de cada ayuntamiento sobre nuestras peticiones ante el 7N. La cabecera de la manifestación y los principales puestos están reservados para el movimiento feminista. Se ha acordado un manifiesto final con las reivindicaciones principales. El manifiesto, evidentemente, será leído durante el acto. Está disponible en la página web también, ¿no? Exactamente. Invitamos a toda la ciudadanía y a la sociedad civil a sumarse a la causa y participar en la marcha. Uh-huh. Oye, quiero apuntar que hablando de la moción, tanto el Ayuntamiento de Alcobendas, quizás lo ibas a decir. Sí, no importa. Perdona. No. Da igual, lo digo yo si no. No, pues que el Ayuntamiento de Alcobendas, gracias al grupo Si Se Puede, han aprobado en pleno la moción presentada. Uh-huh. Y también el de San Sebastián de los Reyes. Que Si Se Puede también apoya la convocatoria de la marcha, por cierto. Exacto. Página web de la marcha. Marcha7nmadrid.org. Uh-huh. Nosotros hemos dicho en nuestro Facebook, estamos en Facebook, es Dini Mujer, nos podéis encontrar, porque ahí convocamos todas las uniones y eventos y encuentros que realizamos, lo veréis ahí inmediatamente. Y desde nuestro movimiento, para ir todas juntas hacia el Paseo del Prado el sábado 7, hemos convocado a las 11 de la mañana en el cercanías de San Sebastián de los Reyes, de la Avenida de España, y en el Leval de las Fuentes. Vamos a estar allí en dos grupos para ir todas juntas hacia la manifestación. Fenomenal. Pues, Candy y Mónica, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Muchas gracias a ti. Bueno, pues que vaya muy bien la marcha, nos veremos allí y hasta pronto. Gracias. Saludos, quedamos con un poquito de música y hasta la semana que viene, amigos. ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada donde me encuentro a salvo del dolor? ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme y el tiempo nunca juega a mi favor? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme de aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue y tengo miedo de la oscuridad? ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada y cada vez más sola, más triste y más atrapada? Y cada vez este